la costa pudimos ver el amanecer. Tengo sueño, pero igual me siento bien. Hoy las gotas confunden al mar y nada vuelve a ser igual. Se puede escuchar esa voz que nació desde el interior de todos los corazones y nuestras ilusiones y aquellos sentimientos que no son tan solo nuestros. Hoy las gotas confunden al mar y nada vuelve a ser igual. Se puede escuchar esa voz que nació desde el interior de todo. Hoy las gotas confunden al mar y nada vuelve a ser igual. Se puede escuchar esa voz que nació desde el interior de todos los corazones y nuestras ilusiones y aquellos sentimientos que no son tan solo nuestros. Hoy las gotas confunden al mar y nada vuelve a ser igual. Se puede escuchar esa voz que nació desde el interior de todos. Hoy las gotas confunden el mar y nada vuelve a ser igual. Se puede escuchar esa voz que nació desde el interior de todos. La otra vez fui a la One Street a repartir volantes y me hice el boludo y dije, che, ¿qué onda ese disco? ¿Qué onda? Sí, el chabón me dijo, sí, se está removiendo. Ah, buena onda, le digo, soy yo. Tomá, te regalo una calcomanía. Con chapa. Gracias. Casi más lo abrazo, ¿entendés? Che, y bueno, y con el disco ahora estás tocando mucho. Sí, igual es como algo que se dio medio naturalmente. Ahora me parece como que voy a empezar a racionalizar mis entregas. Sí. Sí, voy a por eso yo lo que noté es que voy a empezar a tocar a partir del mes que viene. Voy a tocar una vez acá en La Plata, acá en Diagonal 78, a mediados de mes. Y después voy a hacer un ciclo en una peluquería de Capital, que voy a tocar ahí tipo dos sábados seguidos. ¿En una peluquería? Sí, en una peluquería. ¿Conocida? No, es muy conocida, es tipo en un departamento. Sí. Y nada, qué sé yo. ¿Y por qué surge eso? Porque es lo que hice toda mi vida, hacer cosas muy bizarras. Bueno, vos has tocado en vidrieras, en estacionamientos, en otras peluquerías. Y ahora quiero, no sé, es algo que no quiero perder, que salga en un sello, que salga en la prensa y que esté en un sello. Me parece como que no te tiene que limitar a creer que tenés que cambiar. Ahora no, nada más. O sea, se hacen las dos cosas, ¿entendés? Tenés que... las oportunidades están buenas para hacer cosas grandes, pero está bueno también como no perder eso de... Es más, seguramente capaz que toque con los Good Time for... Good Time for com. Que son unos amigos que yo los rebanco y no sé, algún otro artista más así de esa calaña. Para los dos va esta. El hecho de ser solistas y... Sé que los dos componen mucho, son de componer mucho. ¿Son como más ansiosos los solistas? Que ustedes han tenido bandas también. Sí, pero... No sé, yo hace un montón de años que escribo música y recién ahora estoy saliendo a tocar con mi banda. No le puedo llamar ansiedad a eso. ¿Estás con disco nuevo? ¿Estás preparando disco nuevo? Estoy grabando. Sí. Estoy grabando un disco. ¿Cómo viene eso? Alucinante. Sí, alucinante. Vamos a hacer un disco corto, breve, de 8 o 9 canciones, pero bastante intenso. Bastante intenso. Casi sin guitarras, todo hecho con pianos. Voy a grabar un piano de cola, que sé yo, no sé dónde me conseguí. Y voy a hacer una música desde ahí. Banda de rock, pero con en vez de con muchas guitarras, muchos pianos. Se ha perdido esa escuela, ¿no? De solistas. del palo que venís vos, digo, de por ahí del tango, estudiaste un clásico también, ¿no? Poco, no, tampoco tanto, ¿no? Tampoco estudié tanto. Un poquito. Sí, pero digo, o sea, ¿se ha perdido eso? ¿Crees que cada vez hay menos? Puede ser, de todas maneras, viste, acá el otro día lo fui a ver a Bob Dylan a Vélez y tocaba el piano. Jerry García toca el piano. Sí, pero bueno, veamos de quién estamos hablando. De gente de otra generación, claro. ¿No? Por ahí, sí, qué sé yo, hay mucha gente que toca la guitarra y eso es como más accesible. Es más accesible. Las canciones están más hechas casi para guitarra que para piano. Sí. Hay algunas que son piano. De un disco siempre suenan dos o tres. Dos o tres más son para el piano, ponele. El resto por ahí no. Leí por ahí que estabas esperando, no sé si es real, si salió de tu boca, que estabas esperando que se te diera la visa para irte a instalar allá, sí, a Nueva York. ¿Es un plan? Es una ironía eso. Sí, era una ironía. Es una manera de decir que lo que hago hoy, por hoy me interesa y mañana no sé. ¿Por qué es eso? ¿No estás convencido de...? Sí, por ahí sí, pero viste cómo es el mundo así vertiginoso del arte, que un día crees en lo que haces y al otro día no crees ni medio. Es como un vaivén así continuo de sensaciones, que es lo que también te ayuda a producir un montón de cosas. Por ahí el día que escribí eso puse, no sé, sí, realmente hoy me interesa esto, mañana qué sé yo. Digo, me resulta extraño porque la generalidad de los músicos tal vez no saben qué harán el día de mañana, pero sí van a seguir haciendo música. No, yo no soy de esos. No. Yo si el día de mañana, no sé, puedo hacer otra cosa mejor. ¿Sí? Me parece un plan completamente aburrido estar toda la vida tocando música como un boludo. ¿Lo sufrís? No, pero no me parece un buen plan de vida. 40 años tocando música arriba de un escenario. Ojalá que no lo haga. Aunque haya fama y dinero. Aunque haya fama y dinero, mujeres. Vamos a escuchar a Javier Maldonado. Uy, a ver. Sin la púa. Un trago de agua, humedad tras las paredes de cristal. Te sobra la luna histérica, te vi saliendo, corriendo al nuevo mundo, lo que es la bola repetida en un mismo lugar. Canciones blancas, coloreadas por la sal de tanto mar. Sos una reina, te digo más, sos otra perla blanca de mi fondo, que camina distraída, que no necesita actuar. Pero seguís sin rumbo, devastada de tanto caminar. Estupidizada en la calle España, dando vueltas, oh. Y el mudo imperio de lo absurdo que te invita a no ver más allá. Pastilla me hace mal, me hace sentir sordo, tonto y vagabundo, pero a vos la vida no te deja vida espiritual. Y veo seguir sin rumbo, devastada por tanto interactuar. Estupidizada en la calle España, dando vueltas, pero seguí sin rumbo, devastada de tanto caminar. Estupidizada en la calle España, dando vueltas, vueltas y vueltas. Javier Maldonado, pensaba recién, decías que no vas a ser músico para toda la vida. ¿Qué te gustaría? ¿Tenés como algo en vista? ¿Sabés qué vas a hacer cuando...? No sé. No, no sé. No. ¿Cuántos años tenés? 26. Bueno. Vos, Javi Punga, tus otros proyectos, sos un tipo de tener proyectos, muchos proyectos musicales. Sí. ¿Quedaron congelados? Y la verdad que no, lo que pasa es que ahora estoy como muy concentrado en esto, pero sigo trabajando en mis restantes proyectos, así que bueno, en cualquier momento habrá alguna novedad. Por lo pronto estoy grabando el próximo disco. Oh, sos un manija. Y aparte estoy terminando un disco que hace 5 años que vengo haciendo, que se va a llamar Pungatroids. Bueno, esperaremos eso. Che, ¿tenemos tiempo para un tema más? Está bien. ¿Puede ser un tema más? ¿Te tocaste uno, Javi? Bueno. Bueno, chicos, gracias por haber venido. No, nos vamos a despedir con este tema. Y bueno, suerte con el disco Maldonado y suerte con lo tuyo. Pumba, manzanas deliciosas. Sí, sí. Vamos a hacer. Leticia Bredichez, eras para mí como un gran festín. Posiblemente y sea tierna alguna parte de tu pierna. Tus ojos pintados, tu pelo enredado, tu remera de los Rolling Stones en la tapa de la Rolling Stone. Si me muestras tu ropa interior, estás mostrándome tu corazón. Me enamoro de la televisión, ahora estoy besando el monitor, porque Leticia Bredichez, eras para mí como un gran festín. Posiblemente y sea tierna alguna parte de tu pierna. Ah, un gran festín. Ajá, un gran festín.